eso estoy sentado en la esquina pensando cómo fui tan gil, colgado por el mambo que el humo me hizo así, flasheando con la gana de quitarte aquí. Recuerdo tu palabra que me decía sentado en la esquina pensando cómo fui tan gil, colgado por el mambo que el humo me hizo así, flasheando con la gana de quitarte aquí. Recuerdo tu palabra que me decía deja de fumar ese humo que te hace mal, deja de fumar ese humo que te hace mal. Soy un bandolero que no se enamora, sentado en la esquina porque me rompiste el corazón, quemando unas flores mientras se pasan las horas, y yo que imaginaba que ibas a ser mi señora, porque sigo acá fumado, tomado, pensándote todo el día, estresado, flotado, no te puedo sacar de mi vida. Sentado en la esquina quemando Cristina, por la culpa de lo que me hiciste, mi mente maquina y ya no eres mi mina. Qué bueno que ya desapareciste. Sentado en la esquina pensando cómo fui tan gil, colgado por el mambo que el humo me hizo así, flasheando con la gana de quitarte aquí. Recuerdo tu palabra que me ya me está matando, me la paso flasheando y no estaré aceptando que vos de mi vida, mami, te esté alejando. Dime dónde, cuándo, si estuvimos piola por un tiempo aunque al final te hice daño. ¿Dónde estás, amor? Que me muero por vos, me hace falta tu calor. Así, flasheando con la gana de quitarte aquí. Recuerdo tu palabra que me decía sentado.